Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a su programa de noticias con el bote de este martes 25 de noviembre de 2014. Ya está aquí con nosotros Marta, nuestra analista ciudadana de esta noche. Buenas noches, Marta. Hola, bote, muchas gracias por dejarme estar aquí contigo y gracias a los que nos escuchan. No, gracias a ti, Marta. Y bueno, pues primero que nada quiero tus impresiones rápidas de lo que te pareció de lo ocurrido el jueves 20, que se ha estado hablando mucho de ese tema. Yo he planteado varias cosas en las que sé que no estamos muy de acuerdo, pero plantéame a ver qué opinas tú y ahorita platicamos un ratito de esto. Viene. Pues bueno, creo que el régimen, tomando bien las lecciones de todos los regímenes autoritarios del mundo y todos los que tienen miedo a las manifestaciones, a que la gente se rebele, a que se dé cuenta de quiénes son los que lo tienen aplastado y haga algo, pues bueno, siguió muy bien los pasos, enfrentando a la misma sociedad desde antes, hablando de las protestas buenas, de las protestas malas, y pues bueno, así de los manifestantes encapuchados, de los no encapuchados, y bueno, ahí se fue satanizando todo esto. Y después vimos lo que ya había estado sucediendo y que, bueno, Peña Nieto dio muestra de que es muy hábil para eso desde Atenco, criminalizar la protesta, después vengarse, y desde el 1 de diciembre cómo no importarle nada con ayuda del gobierno del DF, con los granaderos, con este grupo de choque que para eso sirve nada más, para amedrentar, para cuidar a Televisa, cómo entró prepotentemente. Está bien que se le pueda, que cada quien tenga su visión de qué estrategia es la que debe seguirse, qué estrategia no. Al final no lo sabemos. Hay estrategias pacíficas que han servido, otras que no, y en diferentes épocas del mundo. No sabemos aquí cuál va a servir. Y estoy de acuerdo en que se critique y se trate de persuadir que no se lleve una u otra con argumentos. Pero de ahí a considerarlos delincuentes, echarles la culpa de la represión cuando los que son los represores sin necesidad de pretexto es el gobierno, y acusarlos de vándalos, de delincuentes, de que ustedes fuchi no se pongan en mi manifestación, ya es excesivo. Bueno, me gusta la pintura y estaba viendo ahorita una pintura, encontré una pintura de Raúl Anguianos, del Pípila quemando una puerta. A estas alturas en Twitter le habrían dicho que es un vándalo, con los medios de comunicación reverberando eso y centrándose en eso, pues entonces no sé qué habría pasado, ¿no? Y pues bueno, qué bueno que tampoco hubo Twitter cuando salieron los zapatistas, porque pues estaban encapuchados, tampoco los hubieran dejado. Entonces, algún analista en algún periódico, un analista reputado de izquierda, dice que no se valen los encapuchados, salvo los que por sus luchas históricas lo han ganado. Ellos, los zapatistas, no lo hicieron como premio ni lo hicieron para ganar ni nada. Ellos salieron desde el principio encapuchados y así. ¿Y cómo sabemos que no habrá otros encapuchados ahora que sean los que hagan un movimiento incluso mayor o más amplio o igual o que tenga, llegue a tener tanta legitimidad como el de los zapatistas? Y hemos visto, no todos los encapuchados son infiltrados, ni todos los infiltrados están encapuchados, pero el gobierno hizo muy, muy bien su táctica para dividir, la izquierda lo compró con eso de apadrina un contingente, o sea, cosas ridículas. Pero bueno, por un lado está esto de que entiendo que se pueda persuadir, pero ya, y decir y criticar, tu estrategia está equivocada, y creo que no va por ahí. ¿Quién tiene la razón? No lo sabremos, nunca se sabrá eso, porque pues la vida no se puede repetir de nuevo, pero bueno, es válido, y darle todos los argumentos y tratar, eso es válido, pero como señalo, confundirlos y de veras comprar eso de que echarles la culpa, ellos son los represores, ellos tienen la culpa de la represión cuando, señalo, no se necesita eso, no necesita el Estado nada, y un Estado mafioso como el de Peña Nieto, un Estado vampón menos. Y por otro lado, vamos a ver, sí, supongamos que bueno, la gente tiene miedo, le da miedo que una cosa que incendien o alguien que se salga del control, pues bueno, haya tácticas para detenerlo, pero lo del 20 de noviembre no fue una detención normal de alguien que está causando algún estropicio. Salieron a golpear a lo que se diera, o sea, no nada más fue su pretexto. Yo creo que es lo que hacen, entre la digna rabia de la gente que ya está hasta harta, como igual la de Ferguson, que se enojó tanto, incendió automóviles porque dejaron salir a un policía que mató a un afroamericano. Es una digna rabia que la tiene mucha gente. Sí hay infiltrados que hacen que toda que se mezclen, hacen todavía las cosas más grandes. Es las dos, no se sabe. Pero bueno, el querer higienizar la protesta no va a ayudar en nada y no va, y al contrario, lo único que logran es la división y el tú eres bueno, tú eres malo, y le sirve muy bien, porque además el gobierno sí le da miedo que se proteste, y le da más miedo que haya este tipo de protestas, pues porque no se sabe a dónde pueden llegar. De verdad, les pueden ir y decir, no, pues vamos ya, enardecida toda la turba, vámonos a las lomas y vamos a lincharlos como a Saddam Hussein. Imagínate que pasa eso, claro que les da miedo. Entonces, ¿qué hacen? Pues provocar más miedo, dividir, para que entonces la misma apaciguar y este movimiento no se haga más grande, la gente no enardezca, no crezca, y además dice, y se lava casi las manos, porque siempre van a la misma protesta que se dice pacífica, ellos mismos van a apaciguar todo. Entonces, pues bueno, creo que va por ahí. Esas son mis impresiones, Bote. Eso bueno, el camino que utilizan desde el principio, bueno, pues, es que mira, aquí el tema de hablar de los encapuchados es muy complejo, pero mira, como tú bien dices, ¿sabes qué? Ni todos los encapuchados son una cosa, ni todos son buenos, ni todos son malos, ¿sí? Pero lo curioso, lo que sí es una curiosidad, es que en las manifestaciones pacíficas, fíjate, en las pacíficas, los encapuchados, los que crean violencia, van encapuchados. Eso es lo que ha pasado, en términos generales, ¿sí? Y aquí es donde también uno a fuerza lo reflexiona, porque por ejemplo, cuando Andrés Manuel López Obrador hacía sus mítines multitudinarios, ahí no había lugar para encapuchados. Vi a gente que iba encapuchada, se puso su palacate. ¿Qué tiene de malo? Hay muchos, los normalistas van encapuchados, guerreros estaban encapuchados. ¿Qué tiene de malo? No, espérate, ahorita de lo que te estoy hablando es de cuando Andrés Manuel hacía sus manifestaciones en el sur. Había gente, yo también fui, había gente que tenía su palacate, le tapaba la cara, había gente de todo. A ver, entonces, todos los que tienen la máscara de esto de vendetta y que se tapan el rostro, ¿también podrías decirles encapuchados? ¿Cuáles son las que se permiten o cuáles no? ¿Qué código de vestuario es el que se tiene? No se trata de tener un código de vestuario, se trata de que nunca falta el que por buena intención, más bien, el que por mala intención que pudiera ser el infiltrado, o por tarugués, nunca falta el que bajo escudarse en el anonimato de estar encapuchado, pues hace fregaderas, Marta, y eso no se puede negar. Es como lo sucede, por ejemplo, hasta en los estadios de... Ay, cuando uno va a ver un partido. Los que hicieron las fregaderas fueron los granaderos y los que golpearon. Eso sí, bueno, no, mira, yo no estoy de acuerdo. La vida es un riesgo y pueden hacerse... La vida es un riesgo, entonces que nos quedamos así, no hay que mover. Y primero puede ser un guante blanco, pueden haber sido de otra cosa, van a encontrar pretexto. Van a encontrar pretexto. El Estado es represor y no puedes echarle la culpa a las otras personas. Entonces estuvo bien que aventaran bombas Molotov, estuvo bien. Yo te pregunto eso. Yo no sé si estuvo bien. Yo puedo criticar su estrategia. Eso no es motivo para que hayan salido los granaderos a generar una estampida, a provocar una estampida que pudo haber tenido consecuencias terribles. Hay otros métodos. Esto fue todo planeado y todo se fue formando para esto. Puede ser la persona de la bomba Molotov y no golpear a inocentes, no golpear a gente, a mujeres, decirles por putas están aquí, ahora se aguantan. Así es que no, eso tiene nada que ver con quien haya aventado la bomba Molotov. Puedo estar en desacuerdo con la táctica, pero ellos todo esto ya estaba buscado y el gobierno lo estaba buscando y lo hizo muy bien y para que la gente misma y dividiera entre buenos y malos. Pues sí, tienes razón, pues ni modo, ustedes tuvieron la culpa, no fue el gobierno, ustedes para qué están aventando una bomba Molotov. ¿Cuántas veces he dicho en los noticieros que la gente no debe dar lugar? Tú tienes razón cuando planteas, o sea, yo no te estoy diciendo que estés equivocada ni nada de eso, yo digo, tienes razón, ¿sabes qué? De que se iba a utilizar y de que a lo mejor, aunque no se hubiera aventado ni una bomba Molotov, Ya, como tú dices, ya venía la idea de acomodar lugar, desalojar el Zócalo. Va, sí. Pero pues el acto de aventar la bomba Molotov les ayuda a quienes ya tienen la idea. Bueno, pues bueno, imagínate si el Pípila, qué bueno que no había medios, hubiera dicho eso. No voy a hacer esta puerta porque, pues, no, los medios me van a decir el otro día que yo tengo la culpa. O sea, llega un momento en que la rabia... tan grande que ya y la gente está tan enardecida que puede pasar, y sí lo podemos criticar y puedo decir, sabes que no creo, no va por ahí, yo creo que no, y darle todos los argumentos, pero yo no les voy a echar la culpa de la represión. La represión es de Peña Nieto, ha hecho en creces con pretextos o sin pretextos. No, nadie está echando, yo puedo estar en contra de las bombas Molotov, pero yo no les voy a echar la culpa a ellos. Bueno, yo no estoy echándole, espérame. Está bien, no. Simplemente yo digo que yo no, como muchos hacen en Twitter, yo tampoco estoy echándole la culpa a ellos. Yo lo que estoy diciendo, y lo he dicho siempre, es que los propios manifestantes en sus grupos no deben de dar lugar a algo. Yo siempre lo he dicho así, siempre lo he planteado y lo sostengo. Yo, por supuesto que no tienen la culpa ellos de la violencia que se dio. Es más, hasta lo he estado expresando yo así. A final de cuentas, siempre se ha dicho, o por lo menos para dar el atole con el dedo, el sistema político y de gobierno siempre ha planteado que nada puede estar por encima de las mayorías, del derecho de las mayorías. Así lo han planteado en diversas ocasiones. Nada puede estar por encima del derecho de la mayoría. Sobre todo eso lo dicen a la hora de querer precisamente írsele encima a una manifestación que cierra una calle o X cosa. Ah, no, sabes que el derecho de unos cuantos no puede estar por encima del derecho de las mayorías. Ajá. Ahora resulta que tan solo para detener a un total de 18 personas, al margen de que sean infiltrados, de que no lo sean, de lo que sea, al margen de lo que estaban haciendo, que en un momento dado el aventar, porque no lo voy a decir yo no lo voy a juzgar, en un momento dado el aventar la bomba Molotov requería una sanción, perfecto. A donde se debe delimitar la autoridad es precisamente al que la aventó, es lo que yo pienso, y no agarrar y sobretexto de que unos cuantos que ibas a detener por ellos, agarrar, írtele y con ese pretexto quitarle el derecho a los miles que estaban ahí. Estamos hablando de 18 personas que detuvieron, eso fue lo que detuvieron. Y me estoy basando en lo oficial, para que no digan que uno le está echando nada. Ellos detienen a 18 personas por vándalo, por vandalismo, por lo que ellos quisieran. Pero para llevar a cabo esa detención, pisotearon en la propia Plaza de la Constitución, que es lo más increíble, pisotearon el derecho de miles a manifestarse. Un derecho consagrado en la Constitución, cuando también la misma clase política que está al frente de aquí que nos gobierna en este país, de una u otra manera, porque todos son la misma cosa, gobiernan ahora sí que, bueno, con las excepciones debidas, ya lo he planteado, no todos son iguales, aunque así lo manejen los medios, no todos son iguales. Pero o sea, a final de cuentas la misma clase política siempre de una u otra manera se llena la trompa en decir que no, ¿sabes qué? Es que no puede estar por encima de la mayoría. Pues sí, pero ahora resulta que por encima del derecho de la mayoría, lo que se hizo fue aplicar una táctica represiva que terminó por desalojar y por pisotear el derecho de la mayoría a manifestarse, tan solo por detener a 18 personas. O sea, eso es inaudito. Eso es lo que corrobora lo que tú bien dices ahorita. ¿Sabes qué? Es que esto ya venía orquestado. Así es. El que aventó la bomba Molotov, ese es mi punto de vista, que aventó la bomba Molotov, pues es culpable. Bueno, no digo culpable de la represión, pero sí dio lugar a que, sí les ayudó más, porque a lo mejor lo hubieran hecho, como ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? Que de una u otra manera se busca el modo de que se acabe una manifestación, pues, o de dar la idea de que, ¿sabes qué? Por encima de toda esta multitud que viene a manifestarse en contra, nosotros tenemos el control y cuando nosotros queremos, ya no están, ¿sí? Se fueron. Lo sacamos o lo que sea. O sea, si ese es el mensaje, pues ahí está una idea más de mensaje. Pero el planteamiento es ese. Ahora, después de allí, Marta, viene el chorro de injusticias. Porque ¿cómo es posible? Y estaba leyendo en medios en el internet. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, para sustentar la acusación que está fincando la PGR a los 11 detenidos, porque 7 ya salieron, y a 11... Fíjate que nomás, qué barbaridad. A 11 sí les inculcan hasta delito de intento de homicidio. ¿Todo por qué? Porque un fulano se le ocurrió agarrar a un policía y dijo la frase de que hay, vamos a matar a este perro. Palabras más, palabras menos. Ya por eso, ya de ahí se agarraron. Por eso vuelvo a repetir, de una u otra manera se da lugar. Sí, yo no niego que las intenciones claras y nada más en ver cómo está la sociedad mexicana basta para ver las intenciones que tiene realmente el sistema político que está al frente del país. O sea, y también del gobierno de la ciudad, ¿no? O sea, en términos generales. Pero entonces, por haber dicho eso ya fue la causa para que la PGR acuse intento, homicidio en grado de tentativa. Y lo más ridículo que me pareció cuando leí esto, no sé si tú lo habrás leído, lo más ridículo todavía, para sustentar la acusación que está haciendo en contra de esos detenidos, de que de asociación delictuosa, se está la PGR se está basando en que pues se decían compa. O sea, esa es la razón para fincarles una acusación de asociación delictuosa, porque se decían compa o compañero. Pues caramba, yo fui mucho tiempo a las manifestaciones de Andrés Manuel López Obrador y así se decían todos. ¿Sabes qué? Pues compañeros, ¿por qué? Porque estamos en un, aunque sea en ese instante, ¿no? Están los ciudadanos, están en el plan de que están unidos por una causa, son compañeros en una lucha que están llevando a cabo, ¿sí? Pacífica y todo, pero son compañeros. Y ahora sale por ejemplo a plantear eso, o sea, un grado excesivo brutal, porque fíjate, ¿con qué argumentos tan endebles está fincando acusaciones serias, sobre todo la de tentativa que hasta les quitó el derecho a poder salir bajo fianza y hasta los trasladaron a otros penales lejos de su lugar de residencia, ¿sí? Estaba leyendo que hasta un chileno la pagó. Y resulta ser que ahí sí la PGR, ¿sí?, vaya pues, les finca acusaciones de ese tipo. A José Luis Abarca le tembló la mano y no le fincaron la acusación de desaparición forzada. Fíjense qué chistoso. A pesar de todas las evidencias que hay de lo que ha estado sucediendo y que se puede catalogar de una desaparición forzada de jóvenes, no, ahí sí no. Y todavía se quieren dar el show, el show mediático, o dieron el show mediático de que de veras se le apresó a él y a su esposa, y que según van a ser procesados, así como tienen a El Master Gordillo y a Granier, ¿no? Con la idea de que se va a hacer justicia, pero ¿cuál justicia? Si desde que vemos estas cosas, queda de manifiesta la injusticia. Es increíble, para resumir, ¿no? Es increíble que el derecho de las mayorías de manifestarse fue pisoteado, ¿sí? Tan solo por detener a 18 que ellos consideran vándalos. O sea, ese es el punto. Es increíble que a quien según están reconociendo que fue el que dio la orden para que sucediera lo del caso Iguala, a la mera hora de los balazos les tiemble la mano para acusarlos a ellos, pero no les tiemble la mano para acusar a manifestantes y cargarles hasta delitos para asegurarse de que ni confianza salgan. Ahí sí no tiembla la mano. Es impresionante. Entonces desde ahí pues queda más que claro, ¿no? Pues esa actitud, como tú bien dices, Marta, de represiva, ¿no? A ver, si por ejemplo la idea de que el haber jalado, el de haberle dicho, de que haberle esto, el otro, o que por ejemplo un golpe a un policía sea catalogado como tentativa o homicidio en grado de tentativa, por ejemplo, pues digo, por favor, en todos los medios de comunicación sacaron cuando policías golpearon a una sola persona a toletazos hasta medio matarla. ¿Y cómo ahí nadie fincó acusación de homicidio en grado de tentativa contra esa gente? O sea, por más que se le quiera ver. Y si a esto le sumamos la burla, porque yo no lo puedo ver, yo como ciudadano no puedo ver esto de otra manera más que como una burla. Plantear lo que dijo ayer Osorio Chong, de que se va a lanzar este pacto, otro pacto, que como si no bastara lo que ya dañó el pacto por los potentados de México, digo, por el pacto por México, como si no bastara lo que ya dañó y nos va a dañar, ahora van por un pacto por la legalidad, un pacto por la legalidad. Fíjense nada más, increíble, un pacto por la legalidad. Por fin, llevan décadas tanto diciendo en su momento el PRI que estaba y luego el PAN que estuvo y ahora el PRI que regresó, se le han pasado diciéndonos a los mexicanos que México es un país de leyes y de Estado de Derecho. Así, palabras más, palabras menos. Un país de leyes, de Estado de Derecho, un país de instituciones y siempre nos han recetado la misma. Ahora no salen con que van a hacer un pacto por la legalidad, pues no, que es un país de leyes. ¿Cómo un pacto por la legalidad? ¿Se puede creer, siquiera, se puede creer que de veras vaya en serio, por decirlo así, la idea de hacer un pacto entre gobierno, sociedad y bla, bla, bla, por la legalidad, propuesto por quienes compraron el voto para llegar al cargo? ¿Se puede pensar siquiera, se puede creer eso? A mí me queda claro que millones de mexicanos sí lo creen, ¿sí? Por desgracia sí lo creen, ¿sí? Porque por encima de la verdad está la imagen y lo bonito que se ven los políticos en la tele. Esa es una de las causas por las cuales seguimos cada vez yéndonos más para abajo los mexicanos, ¿sí? Y la clave de todo el borlote, lo vuelvo a repetir, podrán poner policías, podrán poner todo lo que quieran, pero los problemas de México se solucionan por el camino que debe de ser, que es el del bienestar social. Pero mientras siga este sistema político y de gobierno, lo que menos importa es el bienestar social. Aquí importa la multiplicación de fortunas sin llenadero de los cuates, ¿sí? No importa el bienestar social. Entonces, esos son los puntos. Yo lo que concluyo de esto, Marta, en todo sentido, y lo vuelvo a reiterar, es que, mira, por ejemplo, creo yo, y así lo voy a poner porque creo que en cierta manera también lo que planteas tú, no estoy de acuerdo contigo en muchos aspectos con el tema de los encapuchados, y nunca nos hemos puesto de acuerdo, ¿sí? Pero lo que yo sí creo, lo que sí tengo yo muy claro, es que ya sea por ignorancia, o ya sea por mala fe, ¿sí? O por infiltrado, lo que quieras, ¿sí? Pero siempre, de una u otra manera, nunca falta el que bajo el amparo del anonimato, en realidad se pone a hacer cada idiotez y cada cosa que está fuera de lugar. O sea, eso sí también creo que sí se da. Creo que también es como parte de una nueva cultura, debería también verse eso, ¿sí? Debería también tomarse muy en cuenta esa situación. Si en un momento dado, como dicen, no, pues sabes qué, es que fíjate que pues es que nos encapuchamos porque pues no vaya a ser que después tomen represalias. Bueno, pues está bien. Entonces, en ese caso, pues que haya en los mismos, yo creo así. Por eso digo que no estoy muy de acuerdo, no estamos muy de acuerdo tú y yo. Yo creo que se puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Ok, pues en dado caso, pues sí, síguetela de encapuchado, pero al menos a la hora de venir a marchar con nosotros, pues sí, identifícate con nosotros. Con nosotros. ¿Sí? Con los que estamos organizando la marcha, identifícate con nosotros. Ya si te quieres aventar la marcha de encapuchado, pues adelante, pues, para que no tengas represalias de nada o lo que tú quieras, ¿sí? Pero eso es lo que ha dado mucho lugar, ¿eh? Por desgracia, así ha sido. El actuar de la mayoría, de los casos que se han venido dando, sobre todo de represión, como el que se dio hace poco, como el que se dio el 1 de diciembre MX, o sea, la toma de posesión de Peña Nieto, ¿sí? Han tenido un, como dicen en los quebrados, han tenido un denominador común. Quienes han iniciado o dado lugar, cualquiera de las dos cosas, para que entre las fuerzas policiales a reprimir, han estado encapuchados. Es una realidad innegable. Y yo no estoy diciendo con esto que todos los encapuchados hagan lo mismo. No estoy diciendo tampoco eso. Estoy simplemente diciendo que el común denominador que ha sido básico en el ingreso de policías a reprimir manifestaciones pacíficas en los últimos tiempos, han estado encapuchados. Y eso es lo único que yo planteo. Si quieres añadir algo más, si no, vamos al siguiente tema. No, yo ya dije lo que tenía que decir. Perfecto, Marta. Fíjate que ahora también sucedió algo que estuvo, pero se aventaron sus diálogos, Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Navarrete. Terminó Cuauhtémoc Cárdenas haciendo lo que desde hace mucho tiempo y en estos noticieros yo dije, ya, al igual que Andrés Manuel López Obrador, fíjate, esto es interesante, ¿eh? Al igual que Andrés Manuel López Obrador, Cárdenas debería, ya, de haber dejado al PRD, ¿sí? Que lo haga Cuauhtémoc Cárdenas no se ha puesto en la debida dimensión. Se ha puesto a hablar más de todo tipo de cosas. Incluso en el mismo diálogo que tuvo con Carlos Navarrete, todo plantearon, menos lo principal. Que el PRD, desde el Pacto por México, se volvió el partido de izquierda de Enrique Peña Nieto. Como alguna vez lo dijera Jonathan Pérez, y tiene razón, ¿eh? Se volvió el partido de izquierda de Enrique Peña Nieto, el PRD. De todo habló Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Navarrete en los 35 minutos que duró su showcito, ¿sí? Porque fue muy pequeñito, 35 minutos. A como está el tráfico de la Ciudad de México, yo creo que más tiempo les ha de haber tardado en llegar a los dos, a donde fue el diálogo ese, y que a lo que duró. Pero de todo se habló menos de eso, menos del verdadero problema del PRD, es que desde hace tiempo, sobre todo por cuando tomó ya control la tribu esta de la nueva izquierda, yo siempre lo dije desde que estaba ese asunto, esa nueva izquierda es una izquierda tirando a la derecha, así lo dije y lo sostengo, y en eso se volvió el PRD, y a partir del Pacto por México de plano se descara el asunto, y yo estoy de acuerdo en eso que dijo Jonathan, y también lo pronuncio igual, se volvió el partido de izquierda de Peña Nieto, que eso no se tocó. Pero bueno, lo interesante de esto, Marta, es de que el hecho de que salga Cuauhtémoc Cárdenas del PRD es una muestra de la razón, que tuvo Andrés Manuel López Obrador para lo mismo, para dejar a ese partido, ¿sí? Le digo yo por los que lo han criticado. Ay, no, es que ya Andrés Manuel López Obrador ya dejó el PRD porque él está dividiendo a la izquierda. ¡Ah! No, perdón, o sea, el hecho de que Cuauhtémoc Cárdenas también dejara al PRD, para mí es dar la razón, precisamente al por qué Andrés Manuel López Obrador hizo, pues ahora sí que lo propio, y mandó a la goma a ese partido, y prefirió formar lo que ahora es Morena. Aquí tengo la carta, la voy a leer rápido, la carta de renuncia que terminó haciendo Cuauhtémoc Cárdenas, que dicho sea de paso, cuando lo entrevistaron a la salida le preguntaron que si pensaba renunciar, dijo que lo iba a evaluar, pues la verdad lo evaluó muy rápido, yo dije, no, por lo menos, pensé yo cuando lo leí, se va a aventar varios días, ¿no? O a lo mejor pues a la mera hora no quiere renunciar y no lo dice de golpe que no, y sale con esto, ¿no? No, pero resultó que renunció rápido. Y aquí tengo la carta, dice, al ciudadano presidente del Consejo Nacional del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, con esta fecha de manera irrevocable presento ante ese Consejo Nacional mi renuncia como miembro del Partido de la Revolución Democrática. El pasado día 17 me permití hacer del conocimiento del Comité Ejecutivo Nacional del Partido una carta abierta en la que señalaba desacuerdos que encuentro con la forma de conducción del partido y respecto a decisiones tomadas por el nuevo comité ejecutivo, desacuerdos que más allá de aquellos relativos a las coyunturas actuales, había manifestado públicamente ante instancias de decisión del partido en diversas ocasiones desde años atrás. En las ocasiones anteriores, esperando por lo menos se abriera un debate interno sobre los planteamientos hechos, la respuesta de las dirigencias del partido fue el silencio. Ningún cambio en los mecanismos de toma de decisiones al interior de la organización. Por el contrario, en sucesivas reformas estatutarias fue consolidándose el sistema de cuotas y pesos relativos para tomar decisiones y abrir a partir de ellos las oportunidades de participación en procesos internos o externos a los propios miembros del partido. La reunión que hoy sostuve con el presidente y secretario general del partido, ciudadano Carlos Navarrete y Héctor Bautista, muy cordial en su desarrollo, lo que agradezco, considero llegó demasiado tarde. Yo creo que también la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas se da muy tarde, yo también lo creo, pero es lo que yo creo. Al poner de manifiesto una vez más que mantenemos profundas diferencias en nuestras visiones de cómo enfrentar los problemas internos del partido, en particular las medidas que deben adoptarse para recuperar la credibilidad de la organización y de manera especial de sus dirigentes ante la opinión pública, indispensables para lograr su reposicionamiento como una verdadera opción política de carácter y alcances nacionales, única forma en que le sea útil al país. Al reiterar ante este Consejo Nacional mi renuncia como integrante del Partido de la Revolución Democrática, quiero aprovechar para expresar a los militantes del partido que esta decisión obedece al proceso de mantener congruencia con mis principios, lo que solo a mí corresponde y no está para ser sometido a decisión ajena individual o colectiva que lo haga en función de mayoría o minoría. Quiero decirles también que ante la disyuntiva de correr el riesgo de compartir responsabilidades de decisiones tomadas por miopía, oportunismo o autocomplacencia en las que no haya tenido cabida la autocrítica, he preferido correr el riesgo de recibir críticas válidas o no, según se les quiera ver, y optar por decidir de acuerdo a los principios que sostengo y me han servido de guía en mi comportamiento público y privado. Decirles igualmente que se trata de una decisión que corresponde solo a mis circunstancias personales. Cualquier otro miembro del PRD estará en circunstancias diferentes y las decisiones que tome tendrá mi absoluto respeto. Quiero además expresar que en función de las condiciones de cada quien, reconozco que de apegarse a principios y compromisos públicamente reconocidos, tan válidas son las luchas que se libran desde dentro como desde fuera de las organizaciones. Ha sido para mí un privilegio en todos estos años coincidir en lo fundamental y encaminar en circunstancias difíciles y no tan difíciles con los militantes del partido. Continuaré activo en las causas con las que tengo compromiso y sé que en sus distintos procesos y desarrollos nos seguiremos encontrando y empujando en el mismo sentido. Esto dijo Cuauhtémoc Cárdenas. Aquí me llamó mucho la atención esta parte donde dice: quiero decirles también que ante la disyuntiva de correr el riesgo de compartir responsabilidades de decisiones tomadas por miopía, oportunismo o autocomplacencia en las que no haya tenido cabida la autocrítica, he preferido correr el riesgo de recibir críticas válidas o no, según se les quiera ver, y optar por decidir de acuerdo a los principios que he sostenido y me han servido de guía en mi comportamiento público y privado. A ver, aquí este párrafo me llamó mucho la atención porque, vuelvo a repetir, para mí es muy tarde. Desde el que estuvo el asunto del Pacto por México, creo yo que Cuauhtémoc Cárdenas debió de haberse ido de ese partido. Porque ahorita, con esta renuncia, si cree Cuauhtémoc Cárdenas de que se libra de las responsabilidades del daño que trajo el que el PRD se convirtiera en el partido de izquierda de Enrique Peña Nieto, yo creo que está equivocado en ese tenor el señor Cuauhtémoc Cárdenas. Si le hubiera hecho la renuncia antes, es otro cantar, pero ya habiéndola hecho ahorita, cuando ya están aprobadas las reformas estructurales, cuando ya están empezando a sentirse los efectos de tanto mal proceder, que inclusive hubo en las cámaras en apoyo de la derecha que ha fregado este país por parte del perredismo. ¿Sí? Fíjense, recordemos que esa reforma hacendaria que en 2014 le encareció la vida a los mexicanos, y que ahorita tiene las cosas en la situación económica como está de difícil también, porque también venía la consecuencia, por supuesto, desde atrás, pero la reforma hacendaria vino a endurecer mucho, sobre todo a los sectores de abajo, ¿sí? A los sectores pequeños, vino a endurecerlos, vino a endurecer la situación de las familias mexicanas, encareció la vida a los mexicanos, y esa reforma hacendaria el PRI la aprobó con el PRD. Así que yo creo que ahorita buscar que con esta renuncia, como dice él, pues casi ya no quiere compartir responsabilidades, yo creo que las responsabilidades ahí están, y creo que esta renuncia no lo libra también de la responsabilidad que como líder moral tuvo de no haber expresado a tiempo, sobre todo desde el Pacto por México, de la porquería en la que se estaba convirtiendo como partido de izquierda el PRD, ¿sí? El partido de izquierda de Enrique Peña Nieto. ¿Tu opinión a esto, Marta? ¿Qué piensas? Bueno, a lo mejor debería tener más respeto porque, bueno, en su momento gobernó bien el DF y no fue un mal gobernante y gracias a la formación de ese partido, pues, se pudo echar al PRI de aquí y se lograron muchas cosas muy buenas, sobre todo con AMLO. Pero no, a mí, la verdad, su renuncia me tiene sin cuidado. Esa actitud de superioridad moral que se quiere hacer junto a los chuchos cuando es igual de rastrero que él, cuando es cómplice de la guerra y de la sangre que se ha derramado porque fue a cabildear a la embajada de Estados Unidos a favor de Calderón en las elecciones de 2006 y en contra de AMLO. Y ves todos los muertos y desaparecidos y toda la tragedia. Para mí no tiene el menor respeto. Si se va o no se va de ese partido horrible, es igual que ellos y no me interesa. Porque la verdad es... lo siento, pero así es, y nos fueron rumores, fue de WikiLeaks quien filtró esos cables donde señaló quienes habían ido a la embajada de Estados Unidos a cabildear a favor de Calderón. Y ante las consecuencias, ante lo que le ha hecho a México, esa guerra genocida, todas esas desapariciones, todo lo de Ayotzinapa también tiene que ver con todo esto, todo el dolor causado, todo lo que se lleva a cabo. Y aparte, tú lo señalaste, todo lo que provocó el Pacto por México y él no dijo nada. No, realmente su actitud de superioridad moral de ir a regañar a los chuchos cuando son todos, es igual que ellos, me tiene sin cuidado, Bote. Perfecto, Marta, yo creo que ya en ese tenor, creo que ya estamos ahí, ahí sí estamos, como dicen, perfectamente de acuerdo. Bueno, vámonos a este otro tema, me llamó mucho la atención, bueno, se terminó suspendiendo, digámoslo así, la mesa de negociación que hubo en el Politécnico, esto de las mesas de negociación que están teniendo entre estudiantes politécnicos y las autoridades. Pero bueno, en esta mesa se iban ya a firmar, pues ahora sí que los acuerdos. Y bueno, pues hubo a final de cuentas un desacuerdo entre los que estaban afuera, los que estaban adentro, total que terminó suspendiéndose, ¿sí? A la mera hora de los balazos se pretendía pues que se firmara un documento distinto, según estaba leyendo en algunos medios, un documento distinto al que se le había entregado a la hora director del Politécnico, ¿sí? Y bueno, pues desde ahí empezó también el desacuerdo a venirse dando. Según el argumento de la Asamblea General Politécnica, pues radica en que ese cambio que se le hizo al documento, lo que contiene ahora ese nuevo documento, pues era lo que había, la palabra que había dicho pues la Secretaría de Educación Pública con respecto a la temporalidad o algo así, ya no me acuerdo exactamente. Pero bueno, lo que a mí me interesa señalar de esta situación es de que me puse yo a buscar pues cuáles fueron los otros acuerdos. Estamos hablando de que se han dado 7 acuerdos y bueno, pues hoy sí van a dar las firmas y todo esto. Y bueno, aquí tengo más o menos un resumen, ¿no? De los acuerdos. Por ejemplo, uno de ellos es pues que se garantiza que no va a haber represalias, ¿no? Para nadie de los que participaron en este asunto, ¿no? Se garantiza que no habrá represalias en primera instancia mediante documentos respaldados por las autoridades competentes y el Instituto Politécnico Nacional. El segundo acuerdo habla de la desincorporación de unidades de nivel medio superior del IPN al sistema de bachillerato y la reforma integral de la educación básica superior en lo presente y en lo posterior. O sea, es otro de los acuerdos. Que el titular del Ejecutivo Federal garantice jurídicamente y por escrito que no existe en el presente ni en lo posterior injerencia del Tecnológico Nacional de México en las escuelas, centros de investigación y unidades académicas del IPN. Otro acuerdo, la función de vigilancia deberá recaer en un órgano interno dependiente del sector administrativo del Instituto Politécnico Nacional. Lo estoy leyendo así vagamente, ¿no? Que el gobierno federal se comprometa a presentar una investigación, denuncia pública y seguimiento respecto a los autores intelectuales y materiales de los grupos y organizaciones que violenten y atenten contra la integridad de la comunidad politécnica. En fin, ustedes pueden leerlos, en varios medios están estos acuerdos, pero a mí en lo general vuelvo a lo mismo, así como en el diálogo entre Cárdenas y Navarrete todo se dijo, menos lo lamentable y lo triste que se terminó convirtiendo el PRD en el partido de izquierda de Peña Nieto, que eso era lo importante, así como por ejemplo ahorita las autoridades, ¿no?, ya manejan más el asunto de manejar importantes las movilizaciones o el aplicar la ley, ¿no?, y desalojar manifestantes y que la autoridad aplique la ley cuando haya violencia, etcétera. Todo se ha puesto en grado de importancia y como que se ha ido perdiendo lo elemental es que lo ocurrido en Iguala, lo vuelvo a repetir aquí en este programa, lo ocurrido en Iguala fue el trabajo conjunto de autoridad con crimen organizado para asesinar y desaparecer jóvenes. Ese es el tema toral. Bueno, pues así similar pasa aquí. Aquí estamos viendo que pues acuerdos de todo tipo, menos el principal. ¿Qué fue lo que dio lugar a que iniciara la movilización del Politécnico? Bueno, pues de entrada hemos de recordar que esto data desde 2010 y es precisamente porque no se aprobara el reglamento interno. ¿Sí? Un reglamento interno que se aprobó y que fue lo que terminó detonando toda esta movilización politécnica. Pues resulta ser que en los acuerdos está todo, menos que se eche abajo ese reglamento interno. Y yo lo vuelvo a repetir porque es muy importante tenerlo en claro. O sea, de nada sirve que las movilizaciones de lo que sean, a la mera hora de los balazos, dejen de movilizarse, ¿sí? Mientras no se haya cumplido lo principal. Yo creo que uno de los casos más representativos de esto, para mí, pues es el ESME. Sí. Al final de cuentas, pues todavía el momento en que no se les devuelve la fuente de trabajo, que yo lo dije en estos noticieros y así va a ser, si acaso les conseguirán otro trabajo a los extrabajadores de Luz y Fuerza. Pero la fuente de trabajo que tenían, con las prestaciones que tenían, con el sindicato que tenían, con todo eso, con lo que tenían, ya esa fuente de trabajo no la van a tener jamás. ¿Y por qué razón no la van a tener jamás? Porque en este país se ha trabajado para precarizar el trabajo en favor de los dueños del dinero, de los dueños del capital, ¿sí? Que los cuatitos ganen más, porque eso es lo que de veras importa. Y por eso mismo se ha precarizado el trabajo. Por eso mismo hemos visto cómo, pues primero unos, o luego otros, o luego otros, o luego otros, pero a final de cuentas, se ha generalizado la caída, ¿sí? El pisoteo de los derechos laborales, a tal grado de que se hizo en la reforma laboral, se hizo ley precisamente todos los pisoteos que ya se le venían dando pues a los trabajadores, ya se hicieron ley. Así. Ese es el punto, ese es el tema, eso es lo que interesa de todo esto. Y sin embargo, acá por ejemplo el caso del Politécnico, pues ¿qué onda? O sea, el acuerdo, se supone que lo principal era ese reglamento interno, y yo hasta ahorita no he visto que en los acuerdos vaya que se eche abajo ese reglamento interno. Y eso era lo importante. Eso era lo importante. Lo demás, para mí, pues simplemente es parapeto y atole con el dedo y san se acabó, ¿sí? Mírense qué tan mal está. Fíjense bien, qué tan mal están las cosas en términos de cómo se viene abajo y de cómo el gobierno mexicano privilegia a los dueños del capital, que me encontré con una nota en proceso que dice lo siguiente: privilegia a México a adinerados. ¿Eh? Es el último de la OCDE en gestión social. Es el último. ¿Sí? Fíjense esto. Al aplicar solo, chequen esto, 7.7% de su Producto Interno Bruto al gasto social, México se colocó en el último lugar de los 34 países de la OCDE, cuya erogación promedio alcanza 21.4%. Fíjense. Cuya erogación promedio de los países de la OCDE es de 21.4, México destina el 7.4. Pero chequen más esto. México se encuentra en el extremo opuesto de Francia, el país de la OCDE que invierte la mayor parte de su PIB en gastos sociales, cerca del 31%. 31% de su Producto Interno Bruto es lo que invierte Francia en el gasto social. Según el organismo, México invirtió en 2014 una proporción de su Producto Interno Bruto inferior a 3 puntos frente a la canalizada en 1960, unos 21 países de la Unión Europea. O sea que muy bajo. Pero vean más esto, Economías relativamente similares a la de México, como Turquía y Brasil, aunque este último no forma parte de la OCDE, invierten respectivamente 12.6 y 16% de su Producto Interno Bruto a gasto social. Fíjense, 16% Brasil, superior al de México en más del 5%. De acuerdo con la propia OCDE, la mayor parte del gasto social se concentra en las pensiones, la salud y las ayudas financieras al desempleo. México es el país de dicho organismo que menos invierte en pensiones. Fíjense además, menos invierte en pensiones, 1.8% del PIB. Y en servicios de salud, ¿cuánto creen que invierte el gobierno? 2.8%. Ah, pero sí hay que invertir un montón en las policías, aunque no cumplan, ¿sí? Para que se hinchen los secretarios de seguridad pública, aunque no cumplan. Ahí sí se van los dinerales, ¿eh? Pero vean esto, aparte del reportaje, que fue la que más me llamó la atención. Además, si bien el gasto social tiene una función de redistribución y de nivelación social, esa es la idea, en México más de 55% del gasto social se dirige a 20% de los ciudadanos con mayores ingresos. Repito, en México más de 55% del gasto social se dirige a 20% de los ciudadanos con mayores ingresos. Más del doble del promedio de la OCDE y 15% arriba de Portugal, el segundo país que más redistribuye a los ciudadanos de altos ingresos. ¿Se fijaron? ¿Eh? Pero qué bonito se ve, ¿no?, en la tele hablando de que están combatiendo la pobreza, ¿verdad? ¿Eh? Nada más de leer esto, a mí me queda clarísimo que eso que acaba de dar el Fondo Monetario Internacional de 350 millones para el programa este de progresa, ya nomás es de imaginárselo en qué manos es donde va a parar la mayoría de ese dineral. ¿Eh? De ese dineral que sabemos que el Fondo Monetario Internacional no da un paso sin guarache. ¿Eh? ¿Quién sabe de qué manera a futuro va a terminar el pueblo mexicano jodiéndose por eso? ¿Sí? Es increíble. En México apenas 10% de ese gasto se destina al 20% de los mexicanos más pobres. Apenas el 10% del gasto social se destina a 20% de mexicanos más pobres. ¿Eh? Ah, pero ahorita ya se las están dando acá de muy buenas gentes con el Teletón, ¿verdad? Sí, claro, sí. Sí, es que más vale una imagen en el canal de las estrellas que la realidad para millones de tarugos. ¿Sí? Y por eso mismo, para allá, para esos medios televisivos, es para los que de una u otra manera también se destinan los grandes dinerales, ¿eh?, y las grandes condonaciones de impuestos, recordemos la de Televisa. ¿Tu opinión, Marta? Bueno, pues sí, porque en cuanto al Politécnico, echar atrás ese reglamento era echar atrás esta reforma educativa, bueno, todo lo que implica la reforma educativa y todo el modelo educativo que se quiere implantar, ese modelo de maquila, poco incluyente y para unos cuantos y para tener simplemente una obreros especializados para ciertas cosas, ni tampoco tan calificados, pero simplemente muy muy especializados para ciertas cosas y sin pensamiento crítico ni reflexivo. Y obviamente iba a ser muy difícil, lo dijimos desde el primer día aquí, y si cada vez se van diluyendo más este objetivo, pues no, pues simplemente van es puro circo. Y pues para que los muchachos de Politécnico se den cuenta que no basta que salgan que salga Osorio Chong a disque de hacerles caso, pues porque no las cosas son más complicadas de lo que parece y sí, basta ver las experiencias de las normales rurales, de la UNAM, de varias otras universidades estatales, de lo que y que mucho de eso estuvo el Politécnico relegado y no le importaba. Entonces, pues vemos que si no se replantea lo que va a pasar me queda muy muy dudoso lo que pueda suceder, simplemente seguir con estos cambios de maquillaje, simplemente hacer que les dan algunas preventas menores, pero no van a acabar con el verdadero problema. Eso por un lado, y sí, pues está bien que Francia utilice una gran cantidad de su presupuesto para políticas sociales, pues sí, para que Francia y otros países de la OCDE, los principales, los de Occidente, puedan hacerlo, necesitan a países como México que no lo hagan. Y es chistoso que las políticas, las reformas estructurales que han implantado y todas las políticas de miseria que han puesto los de la OCDE o los organismos financieros internacionales, los amos del mundo, a México, pues provoquen eso y luego critiquen eso. Es de veras, por un lado está bien para saberlo, pero es ridículo la verdad que se quieran también, aparte de todo, lleguen a regañarlo. Pues es el maquillaje normal, ¿no?, que usan estos organismos, dizque regañando, pero implantando este tipo de políticas que van a llevar a eso. Esos son los resultados esperados, los que se quieren, además. Y a lo mejor el préstamo del Fondo Monetario Internacional sí va a caridad, porque eso al final es caridad en lugar, porque sí, pero ¿de qué sirve si ellos también han propugnado por todas estas reformas que van a saquear nuestros recursos, van a despojar de sus tierras, van a aplicar políticas para que la gente no... Hi. A ver, parece que hay un pequeño problemita ahorita con Marta. Ahorita regresamos. A ver, ahorita que ella nos avise. Y estamos de... Perdón. Adelante, sí. Pues bueno, seguramente va para eso, para caridad, para medio compensar, que no se compensa nunca, porque se ha visto que todo eso, cuando es caridad, en lugar de unas políticas de veras de política social que se implantan en sus países, y bueno, y también cada vez menos, pero de todos modos, nada en comparación con lo que pasa con los países que son enclaves coloniales para ellos, como México. Entonces, ¿de qué sirve que hagan ese préstamo? Que ni siquiera es necesario, que se van a llevar a ir a otras manos una gran parte, pero supongamos que no. De todos modos no serviría de nada si al lado están esas reformas estructurales que ellos mismos propugnaron para saquear, para despojar y para seguir explotando. Entonces, pues bueno, por dato, por saberlo y para reforzar todo cómo se va cerrando la violencia, las pinzas, las reformas estructurales, se va cerrando la pinza, pues está bien saberlo, pero tampoco voy a permitir y agradecer a que la OCDE lo diga y decir, ay sí, mira cómo tienen razón. Pues tendrán razón, pero nada más por el dato, porque ellos han hecho todo para que, también han contribuido mucho a que esto suceda, claro, con ayuda de las élites nacionales, porque sí hay otros caminos, también hay otros caminos que los que se han desmarcado, como tú bien señalas, que es Brasil o otros, aunque sea un poco, pues tienen vemos que tienen otros resultados, Buti. Sí, tienen ciertas mejoras, ¿no? Y además, fíjate que por lo que yo creo que sí es importante señalar que lo diga la OCDE, es porque es como también estarse dando tiros en el pie por parte de la OCDE. No, o sea, lo malo es que para la gente con la mente colonizada, para que no los que no importan, o sea, de veras creen y nada, y dicen, ay, sí, nada más es por que le suban más, a lo mejor que le suban un puntito, pero o si no, se quedan sin saber realmente quiénes son los verdaderos culpables y cuál es el verdadero problema, el modelo económico. Exacto. Nada más dicen, ah, es por ineficiencia de Peña Nieto, y no, se quedan así porque su mente colonizada cree que los extranjeros, si quieren nuestro bien, son buenos, como el parlamento inglés, que se enoja porque no, por todo lo que pasa en Ayotzinapa. Por favor, ¿por qué de veras no hacen buenas protestas y le quitan toda y dicen no vamos a invertir en el petróleo ni nada de México y no van al meollo del asunto? Ya, por favor, también hacerlos mensos. Sí, también pasó mucho allá en el parlamento alemán, también hablaron del tema de Ayotzinapa, y sí, efectivamente, como tú bien dices, yo creo que si de veras a la comunidad internacional, creo yo, que si de veras de veras estuviera conmovida, ¿no? Estuviera de veras muy dolida por esto que ocurrió, fácil toma la decisión, ¿sabes qué? De en pro de los derechos humanos y en pro de la justicia y de lo que quieras, ¿sabes qué? Toma la decisión de retirar, de dejar de hacer acuerdos, por ejemplo, con el gobierno actual, ¿no? Pero eso no van a hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque se trata de la misma cosa. Se trata de dientes para afuera decir, ¿sí? Decir que nos duele aquí y allá. Pero pues recordemos que los ganones, los grandes ganones de la apertura, sobre todo de la apertura de la riqueza petrolera del país, van a ser ellos, no van a ser los mexicanos. Entonces, desde un principio el problema toral, aquí recordemos, y siempre lo recuerdo muy bien lo que decía Yuri, la ruta del dinero. O sea, la ruta del dinero. El problema de todo radica ¿en qué? Pues en eso, en la ambición vulgar sin llenadero. ¿Sí? En que siga prevaleciendo este modelo de país que paulatinamente sigue empobreciendo a más y más mexicanos. Eso es lo que radica todo, ¿sí? Y como este sistema económico le conviene a extranjeros, le conviene a Estados Unidos, le conviene a los potentados de aquí, le conviene a la clase política de aquí, ¿en qué termina todo? Pues en que este modelo económico, como este modelo político y económico le conviene a los que acabo de mencionar, a ese pequeño grupo compacto de interés creado, pues básicamente por eso mismo no cambia ese modelo económico. Una manera de demostrarlo, por ejemplo, la clase política, pues sería, pues órale, ¿sabes qué? Pues ya hay que cambiar el modelo económico, pero no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque la política es negocio. Y este es gobierno para los negocios. Por eso es donde yo englobo que se trata todo este asunto del privilegio de esos grupos de interés creado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el interés? Negocios. Y se acabó. No bienestar social, sino negocios. Y aquí esta nota que viene a decir la OCDE, pues lo viene a corroborar. A pesar de ser tan bajo el gasto social del gobierno, por ejemplo, mexicano, a pesar de ser tan bajo, resulta que la mayor parte de ese gasto, ¿sí?, va a parar a quienes más tienen. Impresionante. Y es muy poco lo que llega al que menos tiene. Pues claro, porque se va quedando en las manos de cuates todo. Ahí es donde está el asunto. Y entonces aquí volvemos a lo mismo. Cuando eso sucede, cuando lo que importa es que de, es que el capital, el dinero, quede en manos de unos cuantos, pues simple y sencillamente lo que se, para llegar a eso, pues es precisamente buscar las medidas de precarización de empleo, de salarios y de lo que sea, para que llegue lo menos posible de capital al ciudadano. Y eso es lo que estamos viviendo. Por eso año con año, pues que una limosnita le suben al salario. Pero eso sí, la Suprema Corte, sí, esa sí se subió el sueldo 6%. O sea, allá entre cuates ellos sí se dan sus sueldazos, ellos sí se dan sus aumentos. En cambio al pueblo ese nomás le dan la migaja. ¿Por qué? Porque es lo que estoy repitiendo. ¿Sí? Porque se trata de un sistema político y de gobierno que va encaminado a que las ganancias, a que el capital, a que el dinero sea concentrado en unas cuantas manos. Eso es típico de la derecha. La derecha siempre busca elitizar todo. ¿Sí? Que todo lo que pertenecía a todos quede en unas cuantas manos voraces. Eso es lo que hace la derecha y lo ha hecho siempre. ¿Sí? Lo ha hecho siempre. Desde que yo no tengo conocimiento certero desde cuándo se puede decir que comenzó la derecha. Pero yo creo que desde el momento en el que los grandes beneficios se concentran en unos cuantos, ya sean reyes, ya sean gobernantes, ya sean disque empresarios, ya sean cuates, ya sea lo que sea, desde ese momento estamos hablando de derecha. Porque la derecha lo que busca es elitizar todo. Que todo lo que pertenece a todos termine en unas cuantas manos. La derecha mundial eso es lo que está haciendo. Que todo lo que se supone pertenece a toda la humanidad en el planeta, en realidad quede en unas cuantas manos voraces, sin llenadero. De eso es lo que se trata. Por eso no alcanza, por eso la crisis, por eso la hambruna, porque como decía alguna vez Gandhi, alguna vez dijo, este planeta da para satisfacer todo lo que necesitamos. Para lo único que no alcanza el planeta es para la ambición, y eso es lo que está sucediendo. La ambición, cuando se privilegia la ambición, lo único que se fomenta es la carestía, ¿sí? Es la carestía a todo el resto de la humanidad, a todo el resto del mundo entero, ¿eh? Así que bueno, pues esas cosas son las que se deben de tener muy en cuenta, y lo vuelvo a repetir, la clave de todo está en el modelo económico. Todo apunta a dejarlo bien en claro y públicamente, ¿sí? Quien ha sido certerísimo en señalar esto y lo ha hecho siempre es Andrés Manuel López Obrador. El cambio del modelo económico, él siempre ha insistido en eso, y como una vez sacaron hasta un video ahí en Morena, ¿no? Lo advertimos, pero no nos hicieron caso, es cierto, a él no le hicieron caso. Lo que ahorita está pasando es consecuencia de tanto, no solamente de Andrés Manuel López Obrador, sino de tanta gente, ciudadanos comunes y silvestres, ¿sí? Que han dado cuenta de la importancia de que en este país se pugne por el cambio de modelo económico. Es una lástima que a pesar de todo esto, no hay una unión de los movimientos sociales y de las luchas en general de este país, no hay una unión para que entre todos al unísono demanden el cambio de modelo económico. ¿Sí? Casi todas son, cada quien va por su causa. Perdón, hay un dicho que dice, ¿no? El que busca a Dios, el que busca a Dios, lo demás por añadidura llega. Pues yo lo mismo digo en ese sentido para los movimientos sociales. La problemática de este país se va a solucionar con el cambio de modelo económico. Los movimientos sociales, todas las luchas sociales del país, deberían de tener como objetivo prioritario que se cambie el modelo económico de este país. Eso es lo que deberían de tener todos, luchas sociales, los mexicanos en general. ¿Sí? Por desgracia no es así, Marta, y seguimos viendo cómo la continuidad de ese modelo económico que no lo cambian, entonces es la que cada día nos deja con más pobreza, con menos que nos alcanza. Yo lo he dicho muchas veces, ¿de qué sirve que los estudiantes se conformen con las migajas que les den a la mera hora? Porque lo importante es salvar el semestre, pues sí, pero mientras ese reglamento quede y se siga precarizando la educación, cuando salgan de sus carreras van a estar sin trabajo, como ahorita están miles de profesionistas millones de profesionistas están sin trabajo por este sistema de país que tenemos. Así de sencillo. Entonces ahí está, ahí hago yo ese llamado. ¿Algo más que quieras agregar, Marta? No, voté. Simplemente muchas gracias por haberme dejado estar. No, espérame. Digo, este espacio, y también muchas gracias a los que nos escucharon. Hasta la próxima, Bote. Falta que comentar una más de rapidito. Perdón, Bote. Sí, nada más una de rapidito. Yo no sé si será porque a lo mejor llegó a oídos de Peña Nieto, ¿no? Digo yo, o alguien de sus asesores le dijo de que se está oyendo, ¿no? De que fuera Peña, ¿no? fuera Peña y que la renuncia de Peña Nieto, y que se está pidiendo, por ejemplo, en redes sociales se ve pues demanda de eso, ¿no? De que Peña Nieto renuncie. No sé si lo habrá oído él o lo habrá visto en las redes sociales o le habrá dicho alguien, pero hoy salió a decir, yo creo que esto es un mensaje de renuncia a mangos, ¿no? Él salió a decir que seguirá trabajando con todo empeño y capacidad. Así dijo. Fíjate esta nota de La Jornada. Enrique Peña Nieto aseguró aquí que seguirá trabajando con todo su empeño y capacidad para llevar a México a mejores condiciones de desarrollo. Al conmemorar aquí el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el mandatario ratificó que propiciar mejores condiciones en el país, chequen esto, propiciar mejores condiciones en el país no es un trabajo personal o individual, sino que debe ser un esfuerzo de las diversas expresiones políticas y de una sociedad dedicada a cambiar para transformarse y lograr su realización plena. ¡Ja! ¡Qué bonito se oyó eso! Nomás que hay un detalle, señor Enrique Peña Nieto, no fue ni la sociedad, ni las expresiones políticas a las que usted se refiere aquí, ¿sí?, quienes prometieron mover a México. Quien prometió mover a México fue usted. Fue usted el que prometió mover a México, ¿sí?, para el bienestar. Así fue su planteamiento. Y así ha sido, mover a México, ¿eh? Quien lo prometió fue usted, ¿sí? Y aquí vuelvo a lo que siempre yo he planteado, nunca falla, ¿sí? A la hora los políticos de prometer, ellos prometen que van a hacer. Y cuando tienen que hacer las cosas, no, ahora tiene que ser sociedad, gobierno, los grupos políticos. Ahora sí somos todos. Sí. Somos todos. Pero no es para decir, como todos los políticos, todos los que tienen cargos públicos, no son para decir, bueno, ¿saben qué? Como el asunto lo tenemos que hacer entre todos, bueno, pues me voy a disminuir el sueldo, porque para que también vaya pues para ir fomentando, para que el resto del sueldo pues también vaya en aras de eso, ¿no? De los que me van a ayudar, pues también reciban algo. No, eso no hace nadie, ¿sí? A la hora de buscar el cargo, prometen que van a hacer. Y a la hora de que están en el cargo, ahora se trata de que lo hagan entre todos. Pero a los mexicanos, sobre todo al pueblo, no se le ofrece nada. No se le dice, mira, ¿sabes qué? Hay que hacer esto y bueno, pues para ir arrancando, para que todos vayamos ganando, ¿verdad?, de lo que se va a hacer. Bueno, pues vamos a aumentar el sueldo, ¿no? ¡No! Simplemente es el llamado. A la hora de la campaña es una cosa, y a la hora de la realidad, entonces ahora sí que seamos todos. Pero eso sí, el sueldazo, los viáticos, los grandes viajes, los grandes hoteles, todo el lujo presidencial, lo que sea, ahí sí no dice Peña Nieto, ¿sabe qué? Vamos a compartirlo, ¿no? Vamos a compartirlo con las expresiones políticas, con la sociedad. Ahí sí, eso ya es para acá. Ya venga para nosotros, ¿no? Y mientras, pero ahora sí, como no se cumple, ahora sí hay que pedirle a los demás. Y aquí es donde les digo que me llama mucho, mucho la atención, partiendo de esas dos cosas. La primera, que esto suena a que, ¿sabe qué? Pues yo me quedo, ¿no? Y yo les sigo. Fíjense, acompañado del secretario de Gobernación y del Procurador General de la República, así como de mujeres que forman parte del gabinete federal, el mandatario pidió trabajar como sociedad y gobierno. Fíjense lo que dijo. Pidió trabajar como sociedad y gobierno en la creación de un clima de armonía social que nos permita darle impulso al país y tener mejores condiciones para el desarrollo, para el desarrollo del mismo. Fíjense lo que está diciendo. La creación de un clima de armonía social. ¿Cómo pretende que haya un clima de armonía social cuando a la sociedad se le da limosna, mientras ellos se reparten todo el pastelote? Si de veras se busca armonía, pues hay que partir de lo elemental. Hay que armonizar también la ganancia, ¿sí? Porque cuando se trata de jalar la carreta, entonces sí hay que hacerlo todos. Pero cuando se trata de servirse con la cuchara grande de lo que trae la carreta, eso sí nomás nosotros y mis cuates, ¿eh? Y los demás, pues que se jodan. Y ni protesten, ¿eh? Porque si protestan, pues ahora resulta ser que si protestan, pues de una u otra manera, pues voy a agarrar y voy a estar a la... Mando, ahora sí que se manda, ¿no? A los cuerpos policíacos para que estén al tanto, ¿eh? En cuanto alguien aviente alguna cosita, te le vas encima, niños, a quien sea, ¿no? El chiste es que ya vayan dejando de protestar, ¿no? ¡Ja! ¡Qué padre es agarrar y simple y sencillamente contar, más que nada, con partidos a modo, incluido a la izquierda periodista! ¿Eh? Porque un partido auténtico de izquierda ya se hubiera agarrado de dichos como estos de Peña Nieto para decir, ¿saben qué? Prácticamente lo que estuvo prometiendo en campaña está reconociendo que no puede cumplirlo. Por eso necesita que se haga entre todos. Si no lo pudo cumplir, entonces ¿para qué sigue en la presidencia quien no cumple? Quien ahora está pidiendo chichi a todos para hacer lo que prometió que iba a hacer. Yo creo que por ahí es por lo que se debe de pensar. ¿Tú cómo ves, Marta? Pues bueno, ellos lo saben, esto nada más es retórica, ellos no les interesa, salvo nada más salir en la tele o en la prensa para los despistados o los que no tienen otra manera de informarse, pues sigan creyendo en todo esto, y o si no lo creen tampoco les importa, ellos tienen el poder, ellos establecen las políticas, y mientras sigan controlando la protesta, llevando a cabo provocaciones, criminalizando y dividiendo, pues bueno, no les importa mucho mientras la gente pues siga tan tranquila, sangre y fuego, y con tele van a imponiendo sus reformas, saqueando, regalando a sus cuates nuestros recursos y dándose la gran vida a ellos. Simplemente son discursos y que ellos saben que no, que es puro bla bla bla. Pues sí. Oye, fíjate que de esto nada más de rapidito, ya para irnos, nada más comento rapidito. Ahí me llamó mucho la atención, Marta, el hecho de que hubo testimonios de reporteros que fueron agredidos en el Zócalo. Y esto es muy importante mencionarlo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se está viendo, vaya, pues una actitud de... Porque antes el propio sistema político y el gobierno le tenían mucho respeto a la prensa. Ahora ya vemos que ya se está volviendo, como quien dice, que se está volviendo cotidiano, ¿no? Hemos de recordar lo que pasó, lo que ha venido pasando de periodistas que... Ay, no, pero le tienen miedo a Televisa, a la prensa, prensa importante, a los demás, no, nunca se lo han tenido. Mira, ahí está el asunto. Tele se la tienen, a Televisa, y porque le influye para que siga todo el sistema como sigue, pero a los otros nunca se la han tenido, ¿cuándo? Jamás. Y es por eso mismo, porque la ciudadanía... Imagínate que, por ejemplo, Televisa, como dices tú, pues es el que más influye, más llega a todos lados, perfecto. Si, por ejemplo, alguien de Televisa dice algo, ahí sí le escala, ¿no? Un ejemplo. Ahí sí le escala. Imagínate que, por ejemplo, lo que yo he venido diciendo aquí en los noticieros, Marta, que, por ejemplo, todos los ciudadanos hagamos la publicidad más efectiva y más barata, que es la de boca, la de comunicarnos entre amigos, compañeros de trabajo, romper el cerco informativo y todo eso. Imagínate entonces lo que es que sucedería. Si de veras los mexicanos tuvieran esa cultura de romper el cerco informativo, de informarse entre todos, entre compañeros de trabajo y todo eso. ¿Tú crees que lo que le pasara a un periodista de un medio chiquito no sería no le calaría al gobierno por el hecho de que se enterarían todos? Pues sí, pero esto no sucede ahora. ¿Sí? Pero eso no sucede, exactamente. Eso no sucede, y es por lo que hay que pugnar también los ciudadanos. O sea, ¿saben qué onda? Acá no nos van a informar bien. Bueno, ¿qué tan mal informa Televisa, que quedó demostrado cuando la señora esta, la señora esta Angélica Rivera, presenta su video para el asunto este de deslindar prácticamente, o eso intentó, ¿no? Deslindar a Peña Nieto de la Casa Blanca esta de Las Lomas. O sea, fíjense, en el noticiero estelar de Televisa ponen ese video. Sin embargo, sobre el tema de la Casa Blanca ni siquiera habían hablado ellos. Eso es lo interesante de esto, porque era un tema importante, es un tema importante, yo no digo que no, pero o sea, el tema no lo tocaron, pero sí presentaron, como quien dice, para que todos los ciudadanos de una vez se enteren, por si les llega, porque tarda más la publicidad que pueda hacer la gente, ¿no? Por su lado, si un día te llega al oído de que ocurrió lo de la Casa Blanca, ya de antemano ya sabes que nomás son cuentos y que no es cierto. Yo creo que por eso ha de haber sido, no lo sé. Pero si no es eso una muestra del cerco informativo que hay en esos medios, pues yo no sé qué más muestra puedan querer. Porque no se está informando todo. Simplemente lo que en un momento dado convino de la parte de informativa de esto, que solamente fue el video de esta mujer, de esta Angélica Rivera, y de ahí en fuera, lo demás no se planteó. Ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Pero bueno, lo que quieras ya concluir y ya nos vamos ahora sí, Marta. No, Bote, pues muchas gracias por haberme permitido estar aquí contigo y muchas gracias a los que nos escucharon. Ahora sí, hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias, Marta, por tu participación, como siempre. Y bueno, pues a todos los que nos vieron y nos escucharon, gracias por habernos acompañado. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada, aprendan y enseñen a ver televisión. La mejor arma contra la manipulación. Mañana los espero en el programa de Noticias con el Bote del miércoles. Va a estar Jonathan Pérez con nosotros. Que estén todos bien y nos estamos viendo.